días, Catalina, mira, te lo doy. Pero no es derecho en mis ojos, en esta mesa de trabajo. Ay, al fin, ¿qué, Catalina? Mira, ¿quieres o no quieres sol? Para poder ver, me toca poner las manitos como encocadas sobre la frente. Cuando pero no tú prefiero. Quieres algo, hay un dicho, ¿cuál es ese dicho? Que el que quiere tirones aguanta marrones, o el que quiere al revés. Claro que sí. ¿Ves? Por eso te digo. No importa. Es por eso. Prefiero eso al aguacero de ayer cuando iba para mi casa. Sí, estuvo complicado. Y toda la tarde y en la noche sacando el perro y ¡ah! Entonces, mira, y te traigo el sol porque yo hablé anoche y dije, pobrecita, es que ya está por allá. Sí, ya está por allá en el gimnasio contra todo pronóstico lógico. No, de verdad, un abrazo grande y admiración profunda a quienes logran ir a hacer sus actividades de entrenamiento físico en medio de un clima adverso. Mira, es que yo lo dije que admiro iba a ser mucho. Mi propósito de este año, volverme a bajar al peso en el que estaba, porque tú y yo nos unimos al ritmo de la comida y nos fuimos lejos. Entonces dije, no. ¡Lejos! Hay que volver. Me he llegado, yo apenas estoy como... Y como tú tienes una bendición y es de verdad poder ser muy juiciosa con la alimentación, yo no, entonces a mí me toca irme por el otro lado. ¿Quiero seguir comiendo? Está bien, pero voy a hacer ejercicio, llueva, truene o relampague. No, y entiendo, entonces también un abrazo a todos los que lo están cumpliendo, porque para mí diciembre va hasta, ya lo saben, hasta Reyes, y eso es el martes, entonces... Si ustedes empiezan el martes, yo siento que está bien. Pero sean como Catalina, que... Vamos. Ya empezó. Uno lleva sombrillita y hágale, no piensa en eso. No lo piensa. Si no piensa, no va. Le escribo como, oye, por favor, dime que estás en tu casa. Y me mandó una foto en la caminadora y de fondo el aguacero. Y fue como, señora no, y me llovió. Loca. Mira, yo dije, de pronto hacia allá, está lloviznando, listo, bien. Pero mientras entreno una hora larguita, pues de pronto ya va. ¿No? No, es que... Me volví a mi casa, seguía lloviendo, claro, o sea, que el perro seguía lloviendo, era como, ¿hasta qué hora, Dios mío? Pero bueno. Pero hoy es 7, hoy es julio. Sí. Entonces en julio, hasta las, siendo las 7 y 13, va a ser solecito unos días. Bien. Como los dos primeros. No, mentiras, vamos a ver cómo le va el resto del día. Buenos días a quienes están llegando, esto es Mañana X, vamos a estar juntos hasta las 11 con noticias, todo lo que está pasando en el mundo de la cultura pop. Así que nada. Hi. Ella, Olivia Jean. Ellie Goulding, New Love, dando paso a nuestra pregunta del día, porque, y lo decimos, el año pasado pasó algo que nadie se esperaba y sucedió, y pues Cata tiene la fe puesta en que tal vez vengan los hermanos Gallagher. Ay, yo no apago mi velita. Mira, la esperanza es lo último que se pierda, hasta que ellos de verdad digan, no, cancelamos otra vez todo y nos vamos a quedar en nuestra casa amargados. Yo mantengo mi fe en que pueden hacer algo más y de pronto pegarse la rodadita. Y esto también nos enseñó que es posible soñar y es posible imaginarnos con reencuentros sonoros. Sí. Entonces, vamos a preguntarles a ustedes, queridos y adorados oyentes, ¿qué reencuentro musical esperan para este año? Tú. Que ya me das rabia. Ay. Pues los mismos de siempre. ¿Cuáles son? Daft Punk. Daft y Punk. Porque sí se prendió una lucecita mínima e ínfima en una esquina. De la nación. Y exactamente. Y fue que Fred Again logró que Tomás estuviera en un set. Lo logró. Entonces, está en sus manos. Por ese lado. Yo digo, por ahí puede llegar. Y en algún momento dijimos, pero Guimán nunca más volvió, el hombre está súper olvidado. Pues también el año pasado fue noticia porque hizo parte de la producción del más reciente disco de Rosalía con la canción Reliquia. Sí. Que fue mi favorita y fue esa parte electrónica y precisamente cuando salen los créditos es como, ¡ay, mi muchacho! Quiero creer... pero mi parte realista dice, ay, Diana. Pero será, mira, si los Gallagher después de darse tanta pata y puño literalmente, pero volvieron. ¿Ellos cuánto se demoraron? No, un montón. Sí, más no, de 10 años. Pero me refiero como entre los rumores y la realidad. o ellos soltaron eso de una, ¿no? Eso se hablaba como... No, eso ya venía, sí, venía el rumorcito. ¿Tú? Pero es que ellos también son mucho más activos, por ejemplo, en redes sociales. Sí, es que los míos son... Los Daft Punk son más calladitos, pero ¡tin! Ay, Catalina, tú lo haces ver posible con tu voz y tu Mira, certeza. Hay que tener la fe intacta. ¿Cómo me miras? ¿Tú qué? Yo... de pronto algo de Outkast. Oh. Porque han estado como cada uno por su lado y me gustaba mucho cómo sonaba ese proyecto. Me parece una gran idea. Te recomiendo ahí, DJ. Claro que sí, mira, tus órdenes se cumplen. Así que sí, esa es nuestra pregunta del día, su reencuentro. ¿Cuál reencuentro musical quiere para este año? Años haciendo historia, el Festival Estéreo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo, Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord y mucho más. El ahora es para siempre, numeral FEP 2026. Y nos vamos con la canción que nos pide Edgar, quiere escuchar a Robert Miles con One and One. Si usted está llegando, buenos días, qué rico que esté con nosotros. Estas son las mañanas en la X. Uno de los papás del trance, del ambient, Robert Miles. La canción es One and One y nosotros empezamos a ponernos al día con temporadas y con series. ¿Tú viste La Casa del Dragón? Sí. ¿Te gustó? Voy al día con La Casa del Dragón. Ah, bien. No me ha gustado tanto como me gustó Game of Thrones, es que pero... Creo que nunca va a pasar algo así. Pero igual me parece muy chévere. Los y dragones. Te tengo noticia, esta información de The House of the Dragon, porque bien. Resulta que el showrunner de esta serie pues dio una actualización sobre todo lo que está pasando y las temporadas que vienen. Uh-huh. Ya sabíamos que más o menos el destino de La Casa de los Dragones pues ya estaba firmado desde que se lanzó su segunda temporada en HBO Max. Ya sabíamos que se estaba rodando la tercera temporada, pero no sabíamos qué más iba a venir. Pues resulta que él estuvo hablando y dejó claro que no alargarían más el final de este spin-off de ya. Juego de Tronos, más allá del tiempo estrictamente necesario. En ese sentido, Ryan Condal, que es el showrunner, dice que se mantiene firme en sus declaraciones de 2024. Se le cayó un ojo a Catalina. Es que se cayó algo debajo de la mesa. El de vidrio. Y no sé qué fue. Perdón con ustedes. Bueno. Continúa, por favor, póntelo rápido. Eso, ya. Ya, gracias, ya. Listo, ya, me lo puse. Él dice que confirma que efectivamente la serie va a llegar al final en su cuarta temporada. Sí. Dice que en octubre ya terminaron de rodar la tercera. Ah, ya. Y pues ya están en temas de postproducción de todo esto para poder presentarla en algún momento de 2026. Y dice, estamos recibiendo cortes preliminares y material preliminar, me siento bien. Realmente creo que hemos pasado una página importante. Y ahora, pues también confirma que se ha dado comienzo a la escritura del guión de su temporada 4. Sabemos que solo queda una temporada más, siento que podamos darlo todo. Hemos comenzado el proceso de escritura de la cuarta temporada que será la última. Ah, ok. Ah, bueno. Está bien. No. Sí, hay cosas que ya se alargan demasiado de forma innecesaria. Sí. Está bien que sea cortica, sustanciosa. ¿Tu personaje favorito de esta serie tienes? Me gusta la niña. Pues cuando no era reina. Que era la... Rhaenyra. Sí. A mí me encanta el del parche Aemon. Me encanta. Me bueno, sí. Me encanta. Es oscuro y... Lo hace tan bien el actor, tan bien. Es cierto, es bueno. Y hubo un día que salió él todo, sin filtros, sin nada. Y fue como, oh. ¿Y te gustó más? Mira, qué gran personaje. No, y los dragones, yo amaría tener un dragón. A mí siempre me duele que les hagan daño. Yo sé sí, que no existen y que son parte de la imaginación, pero no quiero que sufran. Es como, ¡ah, se murió! Ninguno, ni siquiera la grande, que no. Es la de él, que es la no. Que mata a todo el mundo. Es como si se metieran con perritos, ¿no? Gracias por entender. Artista que ya estuvo en nuestro país, él es Caigo. ¿Cómo te fue? Ya le caigo. ¿Bien? Sí, bien. Buen fiestón. Sí, sí, sí. Estuvo, sí. Tenía una tarima altísima. Sí, lejos. Era como, no sé, como que subía. Uno lo veía, pero ya inalcanzable. Muy lejos, ya muy lejos. No es la idea. Si tú fueras DJ, ahí al lado. Estarías como en un boiler room. O sea, exacto, es como al lado de la gente. Esa es la idea, digamos que el rave, cuando nace el rave, el DJ y todos están al mismo nivel, ¿sabes? Pero le puede pasar como a Fredegan, que le desconectaron su consolita. Sí, pero igual, hace poco hay un productor que se llama Sven Bat, alemán, muy importante para la historia del techno, estuvo en el Love Parade y él hablaba de eso, que se ponía a analizar todo lo que estaba pasando actualmente con estos DJs del entretenimiento, que se suben encima de los equipos y saltan y mandan pasteles y hacen de todo menos tocar. No les interesa, sí, las personas, hasta pueden dejar un set ya armado y ponerlo y hacer y eso se show. Nota, uno lo siente. Y es esa lejanía. Solamente se los perdonó a los de Daft Punk porque era una puesta en escena que era la pirámide. Claro, era necesario. Pero es como, no. Pero bueno. Ahí cerquita sería más chévere. Bueno, ahí teníamos a Caigo y nos vamos ahora con una noticia que empezó a dar vueltas en diferentes medios de comunicación, y es que en Brasil se hace anualmente Todo Mundo No Río. Y son artistas que se presentan en Copacabana gratis. Ay. Hay que recordar que Madonna y Lady Gaga ya pasaron por ahí. Y pues el alcalde de Río de Janeiro, que se llama Eduardo Paes, publicó una foto con 9 artistas que podrían protagonizar esta nueva versión. Te voy a dar los nombres. A ver. Bono de YouTube. Ok. Adele. Ah. Beyoncé. Uh-huh. Rihanna. Sí. Paul McCartney. Bien. Shakira. Chris Martin, que no sabemos si, yo creo que solo Chris Martin, Britney Spears, ¿ah?, y Justin Bieber. No, ¿so cuándo es? Tendrías que escoger uno, porque de ahí saldría uno. ¿Uno solo? Rihanna. Ese es el nombre. Además, que más te imaginas sonando. Ese nalguerío bailando allá. Exactamente, en todo hace parte del show. Pero no creo que sea ella. ¿Tú crees que no? Además que están diciendo, están filtrando que sería ella, que sería para el sábado 2 de mayo. Y acá, esto que sigue a continuación es lo que uno dice, no creo, que sacaría música después. Ay, de 10 años. No, ella va lleva a prometiendo pasar. Eso mucho tiempo. No, y no va a pasar porque ya se inventan esta noticia y ella no ha dicho. La única vez fue la colaboración para la banda sonora de La Pitufina. Sí. Ahí, ya. No, además que ya su hijo o hija nueva... nació hace muy poco también. No creo que vaya a pasar. Britney, tampoco creo. No está en su mejor momento. Ahora, de pronto, en un arrebato, dice: sí, me voy a presentar en Copacabana, pero lo veo poco probable. Justin Bieber podría ser. Justin Bieber. Porque este año regresa a Coachella, lanzó dos discos el año pasado, puede funcionar. Shakira se supone que ya acaba su gira. No sé. ¿Cuánto les pagarán? Tiene que ser mucho dinero. Además, gratuito. Además, gratuito, sí. Entonces, ¿eso fue lo mismo lo que estuvo Lady Gaga? Uh-huh. Ay. Y Madonna. No, eso hay que ir. Eso se ve muy chévere. ¿Beyoncé? Es que ya no me emociona tanto. O sea, chévere, pero... Soñemos entonces con ella. O Adele. Es que yo siento más a Rihanna con claro. Esta sabrosura. Samba. Exacto. Estuvo de 40 ayer, empezando... Dios lo bendiga. Me. No, mira, cuando él no era famoso, si era... Si era Alexander el de... Sistema, sí. Que uno le dice, hola, mira, es que se cayó el sistema. Entonces dice, ah, es una actualización, un querido. Exacto, pero sí. Ya luego él tuvo una novia, sí, que fue la que lo inspiró a crear muchas canciones, y ahí fue donde se arregló ese cuchacho. Bueno... Mira, te tengo otra información también hablando de cumpleaños. Un día como hoy, 7 de enero, pero de 1979, nacía el cantante, compositor, rapero y productor Aloe Black, a quien hoy recordamos con esto que se llama I Need a Dollar, al aire en 103.9 FM. Backstreet's back, all right. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Yo me encontré caminando a Morrissey en un restaurante muy famoso que queda ahí, creo que es en el Sunset Strip. Sí. Y yo curiosamente llevaba en el maletín una revista Spin, donde había un artículo adentro que hablaba del fanatismo que los mexico-estadounidenses habían desarrollado por la música de The Smiths. Me bajé del carro, lo vi. Él me reconoció porque yo me quedé mirando y dije, allá está Morrissey. Él estaba al frente mío, pero al frente de él había una persona de espaldas. Y él se corrió así para mirarme. Y me miró así y me hizo que no lo molestara. Hizo con la cabeza que no. Entonces yo agaché la cabeza. Entonces les dije, ni se les ocurra ir a molestar a ese señor. Puede hacernos pasar una vergüenza muy grande en este restaurante. Y cuando salimos en la ventana, entonces alcancé a verlo. Lo volví a mirar y me miró y me hizo, thank you. Muy bien. Entonces le dije, I'm a fan. Ay, pero mira tan bonito. ¿No pues te sí. ¿Ya? Despreciable Morrissey. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X 103.9 FM y la xmasmusica.com. Bueno, esa es la historia que contamos ayer aquí en las mañanas de la X 103.9 FM. Porque ha cancelado el 30% de sus presentaciones desde el 2012. Y el programa entero está en la xmasmusica.com. Hoy estamos preguntando sobre reencuentros porque hay una lista de reencuentros, Cata. Sí, señor. Que teníamos para el día de ayer y decidimos convertirla en nuestra pregunta de la mañana en digital. Sí, la idea es hablar de reencuentros que queremos ver en 2026, unos más probables que otros, pero te voy a arrancar con uno. A ver. The White Stripes con Meg y Jack White. Oh, damn. Claro, lo estuvimos en The Late Night con Conan O'Brien. Eso fue en 2007, fue su último show abierto al público. Pero desde ahí quedaron un poco quietos. Sí, claro. Sería maravilloso volverlos a tener juntos. Vamos a ver qué pasa si de pronto vuelven los White Stripes. Cuando regresemos hacemos una lista de todas esas bandas que queremos ver de vuelta. Aquí está Seven Nation Army. Seven Nation Army de los White Stripes, una banda que quisiéramos volver a ver de regreso, pero en realidad nunca vamos a volver a ver de regreso. Es una banda que ha terminado, su época ha terminado. Yo sí creo que pueden volver. No hay van cositas. A volver. Mira, 2026 podría ser ideal porque ellos van a estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Uh-huh. E incluso Jack White estuvo hablando que habló con Meg. Con Meg, sí. Y se veía visiblemente conmovido por las palabras que tuvieron ellos. Y además, pues. Digamos que el 2027 es cuando se cumplen 20 años del Icky Thump. Podría ser, qué bueno, no perdamos fue la fe. Qué bueno fue. Yo no creo. Ay, Alejandro. No va a pasar, en serio. ¿Por ella? Sí. Creo que estuvo sujeta a mucha presión por parte de Jack. No, como en su momento cuando se reunieron los Talking Heads, que todos estaban como... pero David Byrne no fue fácil. ¿Qué otras bandas, Cata, hay por ahí en el radar que dijera uno, quiero que estén de vuelta? ¿Tienes alguna lista? ¿Se acuerdan de Sonic Youth? Claro que Sunday? Sí. Jamás van a regresar. ¡Ay, Alejandro! Te pido, por favor, que pongas canción. No, ¿cómo se te ocurre que vamos a poner Sonic Youth? Mira, le espantamos a todo el mundo. 30 años del aniversario de Washing Machine, que parece ser el motivo por el que Sonic Youth pues ha estado mostrando adelantos de noticias que podrán dar este año y que nos mantienen la fe intacta. Yo quiero aprender. La fe intacta, mira, te voy a decir, no hay nadie que odie más a su ex esposo. Que, bueno, sí, no es fácil. Que Kim Gordon, la pero bajista de Sonic Youth, quien estaba casada con Thurston Moore, su guitarrista y cantante. Sí, no, es que hay es una, hay un libro increíble además, que para las chicas recomiendo muchísimo, que se llama Girl in a Band, la chica de la banda. Ok, de ella. Y es la historia de Kim Gordon como bajista de Sonic Youth con su marido, a quien, repito, desprecia con el alma. Lo odia. ¿Fue un mal tipo? Oh. Yo creo que los hombres heteronormativos... ¿Cómo usas esa palabra? Se ha olvidado por... ¡6-7! No. Tendemos a ser bastante... Odiositos. Bastante tontos. Somos bastante tontos. Faltos de inteligencia emocional. Entonces el libro comienza con... Ellos recién divorciados, la banda ya ha anunciado que se separa, que se separa. y él feliz en un concierto. Están en un concierto en Uruguay. Es el último concierto que tocan. Él está dichosísimo. Y él está dichoso, feliz al frente de la despidiéndose, y ella está ahí al lado de él mirándolo con asco. De lado así. Este perro. Sí, sí, sí. El cuento es, uno lo lee y dice, my friend, you fucked up. Mira, estas mujeres que son muy poderosas de la música, les tocó con tipos tenaces. Horribles. Karen O de los Yeah también. No, todas. En su momento, mira a ella. Ay, todas. Qué pereza. Christy Hine. La calle siempre ha estado dura. Sí, sí. La calle mira, siempre si ha estado... No, vamos a poner eso. Vamos a poner a Frank Ocean. Está bien. Miss You, The Cashmere Cat, Major Lazer y Tory Lanez en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las noticias relacionadas con Groenlandia. Europa respondió con firmeza a los renovados llamados de Trump para anexar la Alaska danesa, perdón, Groenlandia. Sí, señor. Que llegaron después de que Estados Unidos sacara por la fuerza del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana. Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca publicaron conjuntamente un comunicado en el que declararon que solamente el pueblo de Groenlandia y Dinamarca pueden decidir el futuro de Groenlandia. Además, afirmaron que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN tienen una responsabilidad colectiva de defender este territorio danés estratégicamente importante. Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN. Que decían que si eso llegara a pasar, tenían que eliminar a la OTAN. Trump dijo este fin de semana que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional en el Ártico, argumentando que Dinamarca no puede defender adecuadamente su territorio a medida que la región se convierte en un punto caliente de actividad militar china y rusa. Uno de sus principales asesores, Stephen Miller, cuestionó el reclamo de Dinamarca sobre el territorio y le dijo a CNN que Estados Unidos no enfrentaría ninguna resistencia militar si intentara plantar su bandera allí. Más tarde, la Casa Blanca dijo que estaba considerando una gama de opciones para adquirir Groenlandia, incluyendo el uso del ejército estadounidense. Más cerca de casa que la reacción europea, la retórica de Trump sobre apropiarse de Groenlandia también provocó fuertes reproches de los demócratas e incluso de algunos republicanos en el Congreso. Sin embargo, según se informó, el secretario de Estado Marco Rubio dijo a algunos legisladores durante una sesión informativa sobre Venezuela que el presidente Trump planeaba comprar Groenlandia, no invadirla. Entre los recursos del subsuelo de Groenlandia figuran materias primas estratégicamente críticas como uranio, petróleo y gas natural, así como los dos mayores yacimientos conocidos de tierras raras del mundo. A ellos se suman níquel, cobre, oro y grafito. La economía de la isla está basada en la pesca y enfrenta un panorama muy complicado. Con una población de 57.000 personas, Groenlandia está sufriendo una fuerte disminución demográfica. La reducción de las poblaciones de camarón y déficits presupuestales del gobierno, según un informe publicado ayer por el Banco Central de Dinamarca. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Esta entonces una actualización. Bueno, también dijo que Trump ayer, otra de las noticias importantes es que los republicanos tienen que ganar las midterm elections, las elecciones de medio término, porque si no lo van a juzgar. Claro. Impeach me, dijo. Juicio político. Sí, me van a juzgar. Tienen él que ganar. No esconde nada, ¿no? Sí, o sea, tú, que si no, él no. Cero pues hasta le funciona. Es increíble. No, es curioso. Pero ayer veía varios analistas de medios conversando sobre las diferentes declaraciones de Trump después de coger a Maduro. Mm. Y decían que por primera vez en la historia un presidente decía la verdad sobre las razones por las cuales tumban sí, a un presidente. Disfraza todo sobre la democracia, el derecho del pueblo, a renacer. No. El petróleo. Ya, vayan, ustedes sigan allá. Todo el tiempo. 20 todo el tiempo. Veces en un discurso. We're here for the oil. We're here for the oil. Y todos los analistas eran como... La honestidad, se hablaba de la verdad. ¿Te acuerdas que en algún momento se decía que a veces la verdad, la transparencia? La transparencia, sí. Sí, pero en no este es caso plena. Era como, estamos aquí, necesitamos el petróleo, vamos por el petróleo. Y era constantemente el petróleo. Y como que en ocasiones anteriores es, no, los derechos humanos. Él fue terrible y por eso vamos a premiar a la población. Ya ha llegado el momento de que la... No. Ahora, la otra cosa que le oí a Ezra Klein ayer, el opinador del periódico The New York Times con un analista sobre Venezuela, era que las empresas petroleras subieron las acciones. No están muy contentas. Tampoco, pero yo supe que en bolsa sí subió acciones de petroleras. Obvio, y eso pues les apacigua un poquito la cosa, pero los antecedentes de ingresar a otro país para quedarse con el petróleo pues no son muy buenos. Ya. Para las empresas petrolíferas, para las petroleras. Porque el ejemplo, es su negocio. Sí, el ejemplo es Irak. Ellos dicen, en Irak no nos fue tan bien. Ya. O sea, nos metimos allá, nos quedamos con el petróleo, pero fueron más las pérdidas que las ganancias, en cierto modo, las pérdidas humanas, un montón de costos adicionales que decía este analista con el que hablaba Ezra Klein ayer, hacen que la mirada esta de ir a conseguir el petróleo y estas cosas, esta mirada de conquistador además, ¿no? Sí, claro. Esa mirada de conquista, lo mismo que decías tú, ¿no? O sea, todos están diciendo, vamos por los minerales, vamos por el petróleo, vamos por el... vamos por, ¿no? Las especias. Como no, es 1600, pero acá sí está diciendo como, es seguridad, no es seguridad, mira todo lo que tiene ese, claro, ese lugar, es rico en recursos que necesitan. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Te tengo qué sucede. Algo chiquitico y es apuestas, porque... Existe una persona que ganó casi $500,000 con la captura. Sí, en Polymarket. Ese tipo que está, ese Polymarket está pegadísimo, ¿no? Es una plataforma. Está pegadísimo, sí. Polymarket. Todo el mundo está apostando ahí. Impulsada por criptomonedas. Y ese man, ese dueño de esa empresa está haciéndose un dineral con ese Polymarket. Y predecían que Nicolás Maduro estaría fuera del poder para finales de enero. Aumentaron en las horas previas a la captura. Una cuenta que se unió a la plataforma el mes pasado realizó 4 apuestas, todas sobre Venezuela, ganó $430,000 a partir de esas apuestas. Los datos muestran que los operadores sitúan las probabilidades de la salida de Maduro en apenas 6,5% en la tarde del viernes 2 de enero, pero subió 11% poco después de la medianoche y se dispararon en las primeras horas del 3 de enero, lo que indica un cambio repentino en las posiciones justo antes de que Trump anunciara. Se dice igual que esto sucede porque internamente ya conocían los movimientos y que hay ahí un chancuco para internamente se iba a conocer la información y por eso cambiaron los porcentajes. Sí, hay muchas dudas, inquietudes alrededor de cómo Polymarket funciona, pero pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, nadie. ¿Qué es My Chemical Romance? Esto es Helena. My Chemical Romance con Helena. Encuentros inesperados, reencuentros inesperados que queremos ver en 2026. Te tengo una más. Outkast, el dúo de Atlanta que tuvo una gira muy exitosa en 2014. No lanzaron música, eso nos dejó con ganas de tenerlos nuevamente. No sé. No va a pasar. Ay, pero ¿por qué tienes tan poca fe hoy, Ale? Hoy es que hoy está con la banalidad del mal. Hoy tengo la banalidad del mal a flor de piel, amigos. No, me encantaría, pero... En un festivalito. Ay, chévere. Bueno, sí, por plata eso sí se juntan. Ahora sería, yo creo que un festival local. Yo creo que no le llama la atención. No, un Coachelita. Ellos se hicieron Coachella juntos, ¿no? Exacto. Y les fue súper bien. Sí. Entonces, por ahí, por esos lados, yo creo que sí se quedan. Lo que no pienso es que vayan a hacer álbum juntos o ese tipo de cosas. Ahora él es muy raro. ¿Te acuerdas que sacó álbum? Sí, con flauta. Rarísimo. Un somnífero horrible. Sí. Fue extrañísimo ese disco. Él solo no. Y eso que lo queremos, pero los dos estaría bien. Hay uno también latinoamericano. ¿Quién? Calle 13. Ok, residente y visitante. Exacto, los hermanitos. Ok. ¿No hablando bien? De el reencuentro que tuvo residente con... ¿Con J Balvin? Con J Balvin. Alguien le escribía a J Balvin por estos días de conmoción. Interior. Por favor, no diga nada, no escriba nada, no publique nada, siga derecho, deje que pase el mes. Le pedimos, por favor, porque cualquier palabra que use será usada en su contra. Sí, claro, como cuando Maluma escribió Paz. Ese es el mejor de los memes de Maluma. ¿Cómo olvidarlo? Ahí está el rap, el mal rapea, ¿no? ¿Ah, sí? Maluma no sé qué rapea. Ah, sí, Maluma y su rap. Maluma y Fercho cuando le cantó a los tombos. Sí, claro, tombos tienen que parar. Wow. Como olvidar ese momento tan horrible. Sí, sí, sí. Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. El movimiento. Con mucho cariño, dice. Ponte creativa, ven y trae tu tómica, si las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. Ponte creativa, ven y trae tu tómica, si las dos al mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa, sobre la gente. No, el mundo no existe, el éxito está ahí, así en sus manos. Sí, claro. Esta es la mañana, 103.9 FM. Cuéntenos qué banda o qué artista quiere usted que se reencuentre con otro artista para convertir así su sueño en una realidad en 2026. En arroba la X más música, que está Chappell Roan. Chappell Roan. Ah, con ese bozarrón divino. Exacto. Lindo. Pollito. La maldad. Sí. Todo compone al ser humano. Vamos a hablar de cosas que se vienen musicalmente, sí, en 2026, Diana. ¿Qué tienes ahí? Entonces, arrancamos desde enero, A$AP Rocky. Ya estuvimos hablando de él, presentamos su más reciente canción, que está muy chévere, está por está el buena. Del indie, muy bien. Dumb Be Dumb se llama este nuevo álbum. Megadeth se prepara también con un álbum de despedida, ya de su historia. No van más, así que esa va a ser la última entrega. Pussyfair también está en la ahí lista. Ahí está, Maynard. ¡Vamos! Robbie Williams prepara disco Britpop para el 6 de febrero. Charlie XCX saca banda sonora para el 13 de febrero. Gogol Bordello, este grupo que te encanta tanto, también se prepara para el 13 de febrero. Hilary Duff, mira. Me gusta. Muy bien. Locker Something para el 20 de febrero. Otros nombres: Gorillaz, The Mountain, 27 de febrero. Rob Zombie también para el 27 de febrero. BTS. ¿Qué es esto? ¿Que estamos de vuelta en 2001 o qué? Está bien. No, agradezcamos. BTS saca el 20, todavía no se ha confirmado nombre. Sabemos que hay gira también. Peter Gabriel ya estuvo hablando también de su nuevo trabajo discográfico. Entre los que no se han confirmado, pero hay rumores: Four Non Blondes, Arctic Monkeys, Alabama Shakes, Beyoncé, Blondie, Bjork, Bruno Mars, sí confirmó este fin de semana que tiene nuevo disco, que ya lo terminó. Todavía no se sabe ni cuándo ni cómo, pero ya dijo, el álbum está hecho. Sí. The Cure también parece que está por ahí. Doichi, Evanescence, que te gusta Vamos. Tanto. Flea, Gojira. Lana del Rey, el Seasound System. Y Madonna, que sí se sabe que va a entregar su segunda parte de su Confessions on the Dance Floor, parte 2. Massive Attack. No le recuerdes eso. ¿Sabes quién más? Olivia Rodrigo. Pero estoy diciendo, sí que va, pero no se sabe, está en rumores. Ya se cumplen 5 años del driver's license y ella dijo que renovaría su licencia. Entonces, los fanáticos están diciendo, son más pruebas de que ella vuelve. Que ella dijo que sí, que un próximo disco podría ser inspirado en The Cure, por ejemplo. Nine Inch Nails, PJ Harvey y Ray. Ahí está. Bueno, ahí están entonces algunos de los anuncios previos que tenemos por ahí para ustedes en lo que va a ser 2026 en la música. Hilary Duff, Pussyfair, A$AP Rocky y muchos más. Va a ser un movido 2026. Aquí está Maynard con otro de sus proyectos al lado de Tool y de Pussyfair, del álbum Mare de Noms. Gran momento del rock. Esto se llama 3 libras. Esa Perfect Circle de Mañanas de la X con 3 libras. ¿Es 3 libras o 3 libras o 3 libras? 3 libras, como para que todo sea en español. ¿Qué tal la letra? ¿Qué tal la voz de él? Yo estaba enamorada en ese momento del Sí, Maynard, Billy, Josh y Paz. Sí. Wow. Sí. Maynard James Keenan, Billy Howerdell, sí, Josh Fries y Paz LeChantin. You don't see me. El Mare de Noms. Gran disco que es el Mare de Noms. tiene varios proyectos. Él es el mismo de Tool, él es el mismo de Ministry, salen con cosas de Ministry. Pussy. Son horribles en vivo. No, tú eres mentiroso. Son detestables, está, los porque odio. Tú dijiste que en la presentación de acá te gustó. Yo te pregunté, Tool. Tool. Ay, pero es lo que mismo. ¿Qué son estos? Perfect Circle. A Perfect Circle. No, no, no, ay, que vengan. No, tú el año pasado, uff, me callaron la boca. Me encanta, pero eso pasa a mí también, cuando a mí me pasa que me callan la boca. Callaron la boca, pero mal, qué banda tan bella en vivo, uff. Es que lo que... Qué bien hecho, sí, todo. El sonido. Todo, la oscuridad. Además no se escondió. La oscuridad. Bendito sí, sea. Se escondió todo el tiempo. ¿No salió? Sí, no, sí él todos, salió. No veías nada. Eso era lo más chévere de todo, era como que es, veías, pero no. Sí, era como que concéntrate en la música, sí. Maldita sea. Ellos tienen esa maña. Bandas que queremos que se reencuentren, Cata, artistas que queremos que vuelvan. Hay uno al que le agradeceríamos mucho que vuelva, porque lamentablemente, aunque sus integrantes siguen vivos, pues R.E.M. decidió dejar de tocar en vivo, y su último concierto público con los integrantes originales fue en noviembre de 2008 en la Ciudad de México. Volvieron a aparecer para su inducción al Songwriters Hall of Fame, donde tocaron Losing My Religion, pero ahí... Sería lindo, pero ya están grandes. Sí. Claro, ¿cuántos años tiene Michael Stipe? ¿Por ahí 70? Uy, él estuvo de cumpleaños este fin de semana y por ahí salió un video otra vez viral de hace unos buenos años cuando le ponen su voz sequita, sola, de Losing My Religion y hace cara de... Pero al comienzo, pero después se conmueve porque dice, yo hice eso. Sí, es chévere, chévere. Sí. Sí. Banda emblemática del indie, ¿no? Vinieron y se presentaron en un lugar tan feo. Horrible. Y rebotaba. Yo me acuerdo que me puse papel higiénico en los oídos. Te lo juro, porque el sonido era tenaz. En el Coliseo cubierto, ah, ¿cierto? Uf, pero entonces fue hace mucho. Y antes le abría Mars. Los Mars Volta. Y le robaron la patineta. Uno de ellos, hay Colombia. Aquí están R.E.M. con Radio Song en Mañanas X. Billie Eilish con Lunch, ayer publicó foticos, ¿no? Sí, en Instagram. Foticos, ¿qué te estás haciendo? Ay, Catalina, sí. Nosotros tratando de ser disimulados. Ella siempre ha tenido una gran trama. Sí, ella es muy guapa. Y cada vez es más guapa. Sí, y que tuvo 2 millones de likes como en 10 minutos. ¿Ah, sí? Habían dos buenas razones. Catalina, oye, Catalina, sí, muy bella está ella. Billie Eilish en las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Hay música nueva, este es A$AP Rocky. Vamos. Esto se llama Punk Rocky, de su nuevo álbum Don't Be Dumb. Se llama Punk Rocky, es lo nuevo de A$AP Rocky en las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Hay noticias de Crepúsculo, Twilight. Sí, levantan la mano los millennials, Alejandro Marín, claro, porque sí. Estuvieron entrevistando a Kristen Stewart, a ella la conocimos justo pues por toda esta saga de Crepúsculo, de Twilight, igual que a Robert Pattinson. Fueron todo un furor en el momento del lanzamiento de estas películas con esta historia de un amor imposible, y le preguntaron si le gustaría hacer un remake de Twilight, y ella estuvo contestando que efectivamente sí. ¿Qué va a pasar? What's one of your projects or films that you would maybe be open to like revisiting or remaking as a director? Like I would love to see Kristen Stewart's take on the Twilight saga. It's funny, I was talking to one of my friends about that movie because it's like on TV a lot over the holidays. I was like, how is that aging? What, because they watch it every year on Christmas with like their fam. And look, I love what Catherine did, I love what Chris did, I love what all of the directors did with the movies, but they were so themselves and weird and kind of like squirrely and just so present in that time when they didn't really know what they were yet, like before they blew up. Imagine if we had like a huge budget and like a bunch of love and support, and like, I don't know, I would love to readapt. Yeah, sure, I'll do the remake. I'm doing it, I'm committed. Está comprometida. Sí, sé que está comprometida, que le gustaría hacerlo, pero el tema es que aunque ella esté feliz de volver a relacionarse con Twilight, no, su coprotagonista, que es Robert Pattinson, dice que no. En 2022 él le dijo a GQ que gran parte de su tiempo del rodaje de la saga estaba enfurecido, ya que el estudio y los directores pues no estaban muy de acuerdo con su visión de la película. Decía que él quería hacerlo lo más artístico posible, que tuvieron temas ahí de llegar a acuerdos, y pues dice que en realidad no... No, y eso... Ya le puso los cachos horrible, oh, entonces, ¿para qué va a trabajar con ella otra vez? ¿Te acuerdas? Eso fue tan mediático, tan feo, las fotos que salieron de ella poniéndole los cachos en ese carro con este tipo. ¡Ay, no! Ahora, a él le ha costado mucho salir de ese personaje con la gente, porque todo el mundo lo encasilló ahí. Y él es un gran actor. De Batman. Y hace cosas fantásticas. En Batman le fue muy bien. Sí. Entonces, él, yo creo que dice, no, yo por allá no vuelvo. En otras noticias, Ryan Reynolds lució su camiseta. Está buenísimo. De un equipo de fútbol en Bogotá. Sí, el actor que le da vida a Deadpool, pues resulta que es el dueño de un equipo de fútbol colombiano. Y él estuvo montando un video, el equipo se llama Internacional de Bogotá. Es un club colombiano que hasta hace poco operaba bajo el nombre de La Equidad. ¿Qué pasa? A él le llegó un regalo después de Navidad con una camiseta, con una bufanda. Todo el mundo sospechaba y pues ya había rumores de que él hacía parte como de esta junta de socios dueños del equipo. Y él sube el video además muy chistoso porque él no habla, solo hay una canción de fondo y él haciendo caras de sorpresa y van cambiando a planos mientras él se pone la camiseta. Luego hace una toma súper cercana al logo del equipo. Luego se pone la bufanda y dice en el caption: enviaron una camiseta, una bufanda y una taza. Llegó después de Navidad, lo que significa mucho más, así que ya es oficial que él hace parte de la junta de dueños de este equipo que antes se llamaba La Equidad y que ahora pues llega a llamarse Internacional de Bogotá. Mira, estamos en manos de Deadpool. Estamos en manos de Deadpool en la X103.9 FM con nuevo equipo de fútbol. Aquí está César. Esto se llama Snooze. Si usted oye las mañanas en la X, ya opinó sobre nuestro tema del día, vaya, arroba la X más música. César con Snooze en Mañanas de la X. Bueno, hablemos de MTV. Cerró sus operaciones musicales, pero un fan se puso a subir unos videos a una página web. ¿Quién sabe por cuánto tiempo hasta que lleguen las disqueras y les bajen? Claro. Porque, pues, se llama MTV Rewind. Es una web gratuita y en este momento cuenta con un total de 27.293 videoclips clásicos y anuncios vintage extraídos de YouTube. El sitio está organizado en múltiples canales, llevando a los espectadores a un viaje cronológico que comienza con el contenido del primer día, entre comillas, desde el lanzamiento de la cadena en 1981 hasta la década del 2020. Como bonus de bienvenida, el sitio incluye archivos del emblemático programa Hip Hop U, MTV Raps y el programa de Heavy Metal que tenía la cadena. Un mensaje al principio de MTV Rewind promete que el sitio será gratis para siempre, sin anuncios. Sin embargo, el creador tiene por allá en una esquinita un link por si quieres hacerle donaciones al hombre por compartir este contenido. Aunque el canal estrella de MTV sigue en antena en todo el mundo con prioridad continua en la programación de los realities, ya la música dejó de pasar por ahí y la gente, pues, si quiere volver a revivir este archivo, pues tiene esta opción MTV Rewind. Mira, está chévere, acaba de entrar. Tiene, apenas tú entras, esa opción de donar. ¿Viste? Y te ponen, por ejemplo, MTV First Day, lo que sonó el primer día, MTV de los 70, 80, 90, 2000, 2010, 20, MTV Raps, Shuffle All, y en este momento en total tiene 33.478 canciones, es decir, que subió, creció más. Y la estética es bonita porque parece vintage, claro, videojuego. Está bien. Sí. Ahora, si él no gana nada, igual él necesita el permiso para exhibirlo. Y necesita no solamente el permiso. Hoy en día es curioso porque mira las ironías de la vida. Ahora tengo pregunta, dale. Una de las cosas que MTV hizo, que le critican mucho ya con el espejo retrovisor puesto, fue poner a los artistas a regalar el trabajo. Ya sí. Esa fue una de las cosas que la gente no ve. Que la gente ve es como, la nostalgia, qué lindo, ahí conocíte y conmide, ajá. Pero en su momento, cuando los directores de MTV se sentaron a proponerle a los accionistas que invirtieran dinero en la idea, lo primero que dijeron los accionistas fue: ¿cuánto me va a costar el contenido? Pues porque a la final el contenido se paga. Sí, ¿no? En televisión era como que tú hacías un programa de televisión y para poderlo pasar en un canal tenías que pagar. Sí. Tú como dueño del canal comprabas el programa de televisión. Y Bob Pittman les dijo, no, los artistas regalan eso. Entonces dijeron, no. Bueno, no, bienvenidos. Hágale, todos. ¿Cuánto necesita? Si usted me dice a mí que yo no tengo que pagarle a los artistas por los videos. ¡Vamos! Y así nació MTV como una idea que terminó volviéndose una obligación artística cuando no era más que un ardid de mercadeo para que unos accionistas hicieran plata. Entonces, es curioso que en esa época el artista tenía que invertir plata de su bolsillo o del bolsillo de la disquera para hacer eso, para entregarle un video a MTV gratis. Pero bueno, le tenían que entregar gratis el video al canal de televisión. Era absurdo, era absurdo. Y hoy en día, que se dieron cuenta del error tan grave que fue, hoy en día, si tú coges un video cualquiera y lo subes, lo que estoy viendo, Alejo, Te cobran. Es que el hombre no es que tenga esos videos como propios en su portal, sino que es... Tiene un envío de YouTube. Exacto, comparte lo que hay en YouTube. O sea, el hombre organizó en una página. Claro. No es contenido de él, no es propio. Pero está cobrando. El problema es ese. Yo siento que al pedir las donaciones, ahí sí. Por supuesto, lo pueden. Le bajan el contenido, le bajan la página. Porque él no puede cobrar por eso, a menos que pague. Y por lo general, según la ley de derecho de autor en la actualidad, cuando tú tienes un contenido de un tercero, sí, le tienes que dar el 95%, 98% de lo que haces. Porque no, tú no hiciste nada. Se lo está replicando. Claro, tú no estás haciendo nada. Pero al replicar... ¿Qué? Bueno, sí. Sí, al replicar, ¿qué? Todo, es decir, para eso está YouTube. Y el hombre tiene para recoger el dinero el link y se llama Invítame un café. Sí, claro, Invítame un café. Sí. Y ahí entra. No, invita, yo te invito al café, pero si me entregas un contenido original. Pero si el contenido no es tuyo, no me pidas que te pague. En estos momentos tiene 289.875 visitantes. Sí. ¿Cuántos pagarán de esos? Por ahí, de los ¿cuántos son? 200, en estos momentos 289.875. Que haya 1.200, 1.500. Dándole ahí platica. Que le estén dando plata. No, es que no, es como cuando Rick Beato se pone bravo, el youtubero. Sí. Porque utiliza canciones y se pone bravo y sale a cada rato a decir, me bajaron el video. ¿Cómo me bajan el video? Pero si además de que estás usando un video que no te pertenece, amigo, te está llegando plata. Te está entrando el dinero a ti. Sí. No le está entrando nada al artista. No le está entrando nada al dueño de los derechos. Sí. ¿Por qué te estás quejando? Eso se llama robar. Ay, ¿vio? Igual está gratis por si quieren ir. ¿Cómo se llama la página? MTV Rewind. MTV Rewind. Están los Unplugs ahí. Bueno, hay que ir a mirar a ver. Sí. Dar una vueltica a la nostalgia en la mañana de hoy. Aquí está el Beers, que va a ser un éxito gigantesco en Coachella en 2026. Esto es Daisies. Daisies de Justin Bieber. Mañanas de la X. Reencuentros. Cosas que soñamos. Artistas que queremos que vuelvan. ¿Quiénes han hablado en nuestras redes sociales y qué han dicho? Mira, María dice que Aerosmith. Ellos estarán en una pausa supuestamente por problemas en la voz de su vocalista, pero lanzaron disco el año pasado con Youngblood. Sí. Verdad que sacaron canción. También Billy Corgan sacó canción este fin de semana con Youngblood. También, sí. Los Smashing Pumpkins. ¿Sabías que Youngblood es una de las tragas insanas de Catalina? Sí, lo sé. Es que los ojitos. ¿Ustedes sabían que Youngblood no vende un tamal en un derrumbe en Exactamente. Colombia? Exactamente. Y solo el tamal de Catalina. Yo le compro la ollita. Mira, también dice Mariana, BTS. BTS regresa este año con disco, con gira. Juan menciona una banda mexicana. Van a regañar. Panda. Claro que sí. Porque José Madero sigue, pero como tal la banda se acabó en 2016 y tenemos una cita en el quirófano. Era una gran canción. Catalina. Qué nivel de emo, Catalina. ¿Y quien la ve. Qué mira, es horrible. Costeña. Mira, el emo que odiabas es tu DJ de hoy. Ahí está. ¿Le gusta el contento? ¿Eras flogger? Claro, también fui flogger. Yo bailaba tectónica. ¡Ay, no, Catalina! No, yo pasé por todo gran hasta estación. Que me encontré. ¿Ibas a Gran Estación? Sí, uno ya veía los skins y todo darse en la jeta. ¿En serio? Durísimo. ¿Fuiste? Pero yo iba a ver. Solamente ay. Era espectadora. Sí. Mira, también están mencionando a los Black Eyed Peas con Fergie, que el año pasado se reunieron. Ajá. Sí, va a pasar. Sería bueno que pasara. Dice Cintia también, La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero. Juanes bueno. Con Equimosis. Ok. Pero te tengo uno que sí. Es poco probable, y lo hablamos ayer, sobre Morrissey con The Smiths. Porque pues él tiene una personalidad bastante especial. No va a pasar. Pero exacto. Y por el otro. Sí, sí. Johnny Marr no va a dejar. Él ya le dijo, ay no, yo por ahí no paso nunca más. Y ya. ¡Neva! Que hasta él se molestó, ¿te acuerdas? Que dijo que tan odioso. Sí. Bueno, ahí están algunas de sus opiniones el día de hoy sobre reencuentro. Sigan opinando en arroba la X más música. Aquí están los Black Eyed Peas con Rag That Body. Genesis con That's All de Mañanas de la X 103.9 FM. Estoy leyendo aquí una carta que dice que Tucker Carlson, el podcaster de ultraderecha, entrevistó a Nick Fuentes, que es este otro ultraderechista, así súper misógino, súper homofóbico, miedo, transfóbico. Todo lo que lo rodea claro, es miedosísimo. Además es virgen. Le dijo a Piers Morgan, Nick Fuentes, que era virgen. Okay. Y entonces Piers Morgan le dice, claro, obvio. Sí. Con razón odia a las mujeres. You've never gotten laid. Le dijo Piers Morgan. Pero Tucker Carlson sí, pues obviamente feliz con él ahí, ¿no? Claro. Diciendo un montón de cosas en contra de los judíos y un montón de vainas. Y le bajaron el patrocinio a Tucker Carlson. Bueno, ahí está. La plata. Se le cayó el patrocinio. El man estaba patrocinado por un banco. Ay. El banco se llama Rocket. ¿Cómo se llama? Rocket Money. Es una empresa que está evaluada según una newsletter que sigo yo en Substack, uh-huh. que se llama Popular Information, Información Popular, uh-huh. y que tiende como a denunciar este tipo de cosas o a revelar y a mostrar las platas que están haciendo algunas personas con las triquiñuelas y discursos que están de moda en estos momentos. Estos manes no sé de dónde salen ni quién los financia, ellos tampoco, porque finalmente uno quisiera... ¿De dónde está la plata? Claro, para poder denunciar. Sí, uno quisiera que todo esto tuviera un propósito social real, pero pues... Sí, que viene de la colaboración, claro, de la persona del periodismo. De a pie, exacto, no, de del periodismo, urna. Del periodismo, de la justicia, de la verdad. Pero se queda uno pensando, bueno, a estos también les están pagando y estos manes también están haciendo plata con algún otro patrocinador, alguna cosa. Pero bueno, recientemente, por ejemplo, publicaron que unos amigos de Trump se estaban beneficiando de la plata que le mandó Trump a Milei para poderlos sacar de la deuda argentina. Sí, ya. Y ahí armaron un bonche. Y ahorita con esto de Tucker Carlson, pues entonces la empresa esta, que dicen ellos que está evaluada en 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. Decidieron retirarle el patrocinio al podcaster. ¿Y era el único Tucker Carlson patrocinador? Yo recuerdo, yo vi un par de episodios de Tucker donde él hacía la cuñita. La mención. Sí, donde él hacía la mención. Tenía a los 20 minutos. De sección. Sí, claro, claro. Señal horaria. Claro. Muy bien. Todos. Joe Rogan tiene presentación de sección, patrocinio de canción. Bueno, no canción, no. Tiene showcase. No, no tiene showcase, pero sí tiene. No, sí. Rogan tiene spots de 2 minutos, que son como sección. Largos, un public reportaje. Exacto. Ok. Sección de 2 minutos donde el man habla de algún producto o alguna cosa. Y pues para meter esos 2 minutos en un programa de 3-4 horas, además de la cantidad de plata que debe hacer ese man en ads, yo creo que debe costar un dineral esos 2 minutos en el podcast de... Mira, ahí está. Entonces Tucker Carlson estaba con Rocket Money, el man hacía publicidad muy parecida, eran como 30 segundos a 1 minuto, creo, uh-huh. que era la cuñita. Y no me acuerdo qué otras cosas tenía, pero yo creo que era ese el único patrocinador que tenía. En realidad... cuando te pones a ver a los podcasters, los podcasters tienen uno o dos clientes. Ay, no tienen más clientes, yo pensé que podían tener una bolsa mayor en patrocinios. ¿Sabes que no? Es decir, un podcast como el de Rogan, Rogan está haciendo episodios de 3 horas, promedio, y en esas 3 horas tú oyes una sección de patrocinada de 2 minutos. No más. Bueno. Ahora, yo no sé si de pronto haya payolita y le metan platica a los invitados. No creo, te soy honesto, pero no creo que a Rogan le paguen por entrevista. Sería como muy complicado. No es necesario tampoco. No creo. El man tiene sus oyentes ahí. O sea, el man no necesita, ¿no? Cada programa mueve 900. Sí, los números lo respaldan. Sí. Eso es verdad. Pero bueno, estaba leyendo eso de Tucker Carlson. Se le bajaron empezando año potente. Sí, arranca potente el año. Y también se dio a conocer Alejo hablando de plata, cómo terminó todo lo del divorcio de Nicole Kidman después de 20 años. 20 añitos terminan acá. Pues todo muy bien, ¿sabes? En el marco de la buena disposición de las dos partes. Esto lo compartió el diario inglés Daily Mail. Revelaron que la pareja acordó renunciar a todos los derechos de manutención infantil y conyugal y que cada progenitor será responsable de sus propios honorarios y gastos legales. Se había programado una audiencia para la mañana del martes 6 de enero. Nicole renunció a su derecho a comparecer ante el tribunal tras haber sido vista volando de regreso a Australia ayer mismo. El decreto de divorcio, cuyo detalles, según la actriz, se ultimaron el 6 de septiembre. Antes de presentar la demanda, garantiza que todos los bienes, desde muebles y electrodomésticos hasta vehículos, cuentas bancarias, inversiones y objetos personales, se dividan a satisfacción mutua de ambas partes. Mejor dicho, llegaron a su acuerdo, todo bien, usted encárguese de lo suyo, yo me encargo de lo mío, mitad y mitad, muchas gracias, hasta luego. Son las mañanas, 103.9 FM, aquí está Taylor Swift y esto es We Are Never Ever Getting Back Together. Taylor Swift de Mañanas de la X, se sigue hablando del final de Stranger Things. Mucha gente dice que muy malo, mucha gente dice que muy bueno, mucha gente dice que muy regular. No hay un consenso específico, no sé qué dicen en Rotten Tomatoes, cuál sea el puntaje que tiene hasta este momento, pero hablemos de finales horribles en la historia de la televisión. Tengo un listado que hizo Consequence of Sound. A ver. Empieza con Gilmore Girls, ¿se la vieron? Una parte como la primera temporada y solté. Bueno, esa era la historia de Rory y de Lorelai, que eran madre e hija. Sí. Tuvo dos finales, en realidad. El primero en 2007, Rory se gradúa de la universidad, se va del pueblo con su mamá, les hacen una gran fiesta. Y el segundo en 2016, donde Rory simplemente le dice, mamá, estoy embarazada, y se cierra el círculo de una madre joven y una hija que ahora enfrenta el mismo camino. Ya. Después está Star Trek Enterprise 2005. No la vi. ¿Tú, Alejo? No. Nunca fui fan. Los dedos separados. ¿Es de ahí? Star Trek es de ahí, ¿cierto? Sí. Lo que dice la gente es que matan a uno de los personajes de una forma súper rápida y muchos fans sintieron como esa muerte súper injustificada, poco desarrollada, así que está mal calificada. Después está una que te gusta, Dallas, los Expedientes X. Sí. ¿Qué final te viste? Porque hay dos. Las dos. ¿Y cuál? Porque volvieron y no era necesario que volvieran. Ya grandes, era innecesario. A mí me gustó. Dicen que de los dos finales, los dos son cada uno peor que el anterior. En 2002 dicen que los protagonistas actuaron como un desastre en la escena final, y en el de 2018 muchos sintieron que todo el tema de la mitología alienígena pues quedó confusa, que hubo cosas como contradictorias, pero bueno. Yo los amaba mucho. Y la peor serie que ellos ponen por el peor final es Game of Thrones de 2019. ¡Qué pecado! Spoiler no spoiler, porque esto ya se acabó hace rato. Pues matan a la Targaryen. ¿Quién la mata? Jon Snow. Jon Snow la mata para evitar que ella gobierne como una tirana, básicamente, porque ella acabó con todo el desembarco del rey. Pero cuando miras ese final, en retrospectiva te das cuenta que eso iba a pasar, ¿no? Sí. Que Daenerys se iba a convertir en ese personaje. Cuando tú empiezas a ver el desarrollo de Daenerys Targaryen. Dracarys para ti también. Desde el comienzo. Tenía mucho dolor desde que sale de esa carpa. Toda quemadita. Toda quemada. Es que uno sabe, sí, uno sabe que ella va a ser la mala del paseo. A cobrar venganza. Pero lo que dicen es que el desenlace fue demasiado rápido para una historia tan compleja. Que exacto, faltó explorar más algunos personajes, que ¿sí? no se siguió lo que estaba en los libros y que Jon Snow debía ser el rey y no Brian. Sí, no, porque hay que recordar que ese final fue inventado, entre comillas, porque el libro no lo había terminado. Claro, el tipo no terminó el libro. Y todavía sigue sin terminarlo. Sí, no, eso ya se quedó así. Y él dice como... ¿Ustedes han leído esa historia alguna vez? No, soy capaz de leer. Es dificilísimo. Intenté con El Señor de los Anillos, no pude. No. Pues prefiero verlo y disfrutarlo, pero no pude. Sí, eso, ese libro, esos libros son... muy complejos y son gigantes. Son para gente, para cierto grupo de personas. Sí, no, no, mucho. Ahí están los tu peores peor finales. Final. Yo creo que el peor final para mí es sin duda de Game of Thrones. En su momento lo vi y me pareció horrible. Ya dije, es horrible este final. Pero, ¿cómo te explico? Es un poco como todas las cosas que a veces te hablo, ¿no? Que siento que son horribles, pero me gustaron. Ya, sí, entiendo. Es como, por ejemplo, el final de Stranger Things. Silvana odió. Mi hija odió Stranger Things, el final. ¿Y a ti te gustó? A mí me pareció horrible también, pero dentro de lo horrible hay un montón de elementos que a mí me gustan, ¿no? Ya, sí, entiendo. Como, por ejemplo, ese cuento de Will y Mike, donde dice, ¿somos amigos? Dice, no, mejores amigos. Que Silvana era como... ¿Ves? Eso es lo que yo siento cuando tú cantas esa canción de Catriel y Paco Amoroso. Claro, exactamente. El Día del Amigo. El Día del Amigo. Sí. Te tengo noticias de Stranger Things hablando de eso. Porque la canción de Joe Carey... End of Beginning. Exacto, que es en realidad Joe en su faceta musical, superó récords de escucha. Muy bien. Aumentó bastante en plataformas, incluso llegó a la posición número uno del listado a nivel global de Spotify. Claro, le fue bien. Me alegra por él. Es que de todos ellos, el único que de verdad canta chévere es él. Pues porque Phil es muy maluquito. Maya es muy maluquita. ¿Sabes quién es chévere? El que hace de Vecna, que tiene una gran voz. Ah, ese man también canta bonito. Chévere. Aquí está el super ganador, Joe. Chainsmokers con Roses. Roses para todos. Hola, ¿qué hay? Vienen repartiendo florecitas. Un montón de flores. ¿Dónde las consiguieron, don Eloy? No, en el camino vinieron arrancando en matas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, son silvestres. Sí, son silvestres. Son silvestristas. Hay una abeja persiguiendo a uno. Sí. Cuidado, lo pica. Cuando lo pican las abejas, ¿qué hace usted? ¿Cómo atiende una urgencia de esas? Porque pues veo que están muy silvestristas, entonces. No, ellos curiosamente solo usted les frota hielo y sale. Ah, claro, porque tienen esta relación con la naturaleza. Correcto. Es verdad, tan lindo. Se desinflaman facilísimo. Yo me las imagino con cabeza de rábanos. Sí. Son cosas extrañas. Ah, mira. Stranger Things anunció documental, Uribe DJ. Exactamente. Para el 12. Me imagino que va a ser como que una colección de todos los detrás de cámaras que ya están en el internet. Sí, que están ahí en el final de la temporada, ¿sí vio? Sí, lo que se ve ahí como en el tráiler del documental es como el table reading, los castings. Ah, sí, claro, van a mostrarlos llorando en la última lectura de casting. Desde el inicio, desde que inició la serie. No, va a ser esta... De la última temporada. Ah, yo okay, me imagino okay, que okay. Sí. Ah, bueno. Bueno, bien. Quién sabe, pronto es una recopilación de todo. Si ahí me tienen con ese, si ponen las primeras temporadas y como hicieron el cast y eso, ahí estoy, ahí sí estoy. Hasta de pronto, porque como es el final. Los actualizo sobre mi dieta digital. A ver. Ayer estuve desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde sin ver... Instagram. Ok, muy bien. Threads, TikTok, nada. Perfecto. Bien. ¿Qué hiciste? Estuve operando, sí. Bien, perfecto. De una a retomaste. Retomé la lectura de mis redes sociales a las 2:40 de la tarde. Ah, bueno, muy bien. Y ahí hasta las 8 de la noche. No, pero es un pero primer vamos paso. Bien, sí. Ahí voy. Bien, está pasando. Aún así, quiero decirles que no me siento del todo pleno. ¿Por qué? ¿Porque puedes hacer más? y sabes que puedes hacer más, y tan feo que es eso. Sí, pensé que iba a llenar ahí una expectativa, un cumplimiento que me iba a cumplir, como pero dicen las influenciadoras cuando se ejercitan. Alejandro, es me 7. Cumplí. Es sí. Cumpliéndome. Pero es sí. 7 y empezaste el lunes, tampoco. Ahí voy. Es miércoles, por cierto. Ahí voy, Uribe cosa. DJ, estoy intentándolo. Lo importante es ir, hermano. Oye, mi hermano, hablando de Stranger Things, veo que publicaste en tu cuenta de YouTube, Uribe DJ, youtube.com/UribeDJ, síganlo, por favor. Gracias. El repaso de Stranger Things. Sí, como mi opinión sobre el final, okay. Básicamente. La opinión sobre el final. ¿Cuánto dura la opinión? No es muy largo, es un videito de 5 minutos. Ah, bueno. Pero hay como para empezar a hacer cositas en YouTube este año, a ver qué. Ah, muy bien. Es importante estar en YouTube, Chief. Sí, vamos a ver. Sí, hay mucha gente en todas partes, entonces... Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, uno aspira a que vean el contenido de uno, pero es complicado también, no hay mucha cosa. Ah, sí, eso sí. Pero bueno. Cosas es lo que hay. 5 minutos entonces. Ah, está bien, es un buen tiempo. Sí. 5 minutos. Sí. 5 minutos con mi opinión muy honesta y mis apreciaciones sobre el episodio final de Stranger Things. Ahí está en YouTube. Un día como hoy en la historia de la música, los Oasis se juntaron para presentar el Definitely Maybe. Sí, en 1994, en el sur de Gales. Empezaron a producir el disco, a grabar el disco. Arrancaron. Ese fue el primer álbum, ¿no? Sí. Eso pasaba. Y pues también han sido noticia porque por estos días empezó a salir un rumor que ellos interpretarían la canción principal de la próxima película del agente James Bond. Hace unos días The Sun publicó una nota que insinuaba que la reconocida banda de Manchester encabezaba la lista para tocar el tema principal. El lunes Noel Gallagher respondió a los rumores. ¿Eso es James Bond Oasis? No. Ah, o sea que sí. Es que con ellos es muy difícil. Yo no creo que vayan a grabar nada para empezar. No descarto igual. Tendría sentido. La posibilidad de ser parte del soundtrack en la franquicia. ¿Qué le parecería? No, pues sería un honor absoluto. Y creo que ese tipo de cosas deberían hacerlas los británicos, no los estadounidenses. Ese fue su mensaje. Noel. Sí. Tan querido. Sí. Él es muy amable. Afirmó que hasta la fecha no ha existido contacto igual entre los productores de la saga y Oasis, pero pues se puso a bromear y ya. Ya Liam se refirió a los rumores sobre Bond. ¿Está sucediendo? Espera escucharlo. Es la mejor canción de todos los tiempos. ¿Y cuándo sale la película de Bond, Uribe? No tengo ni idea. No. Ni siquiera hay Bond. Siquiera... ¡Ah, no! No. No. ¿Todavía no hay? Ah, bueno, es que se murió la otra vez Daniel Craig, ¿no? Pues supuestamente el personaje lo mataron. Exacto. No sé cómo van a hacer. Él está en Knives Out. Qué gran película es. Sí, pero te vamos a ver qué pasa. Primero sí, como que empezar a escoger a James Bond. Sí, pues el tema es que si lo mataron en la última película, ¿cómo lo van a revivir? El mejor amigo. Sí, es la gran pregunta. O que salga una... Él dejó una nota donde tal persona tiene que iniciar el y vuelve. Porque 007, como agente 007, cualquiera puede ser. Pero James Bond es un ser humano. Es el hombre, es el man ahí detrás. Ok, sí. Tendrían que cambiar al humano, a la persona. Ahora, se llama 007 Carlos Jiménez. No jodas. Sí, de pronto. Eugenio Derbez. No, eso. ¿Sabes a quién están perfilando para? ¿A quién? Al esposo, al próximo esposo de Dua Lipa. Ah, ok. A Colin Turner. Pero también a Aaron Taylor Johnson. Sí, también había. No, hay como 10. Sí, es que tiene que haber. Ustedes se imaginan el botín. Idris Elba también estaba por ahí. Ustedes se imaginan el botín. Ay, sí, sería tan lindo. Grande. El que llegue. Que es para un actor. Ocupar ese lugar en el cine, creo que todavía sigue siendo un botín importante. Y creo que también para los británicos. Yo creo que hay dos botines enormes en el cine. Uno de ellos es el 007 y el otro es el Oscar a Mejor Actor. Creo que cuando te ganas el Oscar a Mejor Actor yo no sé si Superman te dé tanto dinero como el Oscar. Ya. Por eso digo ya botín. Por eso estoy hablando del el botín. I'm talking about the booty. Talking about the money. Sí, creo que hay dos cosas que te vuelven el actor más prestigioso de tu generación, y una de ellas es, y el más adinerado, el más acaudalado, una de ellas es el 007 y la otra es el Oscar a Mejor Actor. ¿Ustedes qué dicen? Sí, pues siento lo del 007, sí estaba viendo el acá la fila de actores que han pasado por ahí, todos han sido muy fantásticos. Pues mi favorito toda la vida ha sido Sean Connery. Y él siempre va a ser mi 007. Sí, no, a mí Daniel Craig me jodió a los demás. ¿Sí? A mí me gustaba Sean Connery, pero debo confesar mi gusto personal un poco más acentuado por Roger Moore. Sí, claro. Porque me tocó ya estando un poquito más grandecito, teniendo 7, 8 años. Es que a nosotros no nos tocó realmente Sean Connery, lo vimos ya después. Sí. ¿No? Sí, nosotros llegamos por Roger Moore, sí. Llegamos después, por Roger Moore. Yo llegué por Pierce Brosnan. Pierce Brosnan también, sí. Muy chévere. Ese fue bueno. Luego me tocó fue Timothy Dalton. Ese vino después de George. De Roger Moore. No, viene Roger Moore, después George. George Lazenby solo hizo una. George Lazenby fue después de Sean Connery. ¿Ah, sí? Sí. Primero fue George Lazenby, primero fue Sean Connery, segundo fue George Lazenby, después fue Roger Moore. Y ya después fue Timothy Dalton. Acuérdese que Sean Connery fue y volvió. Es que él siempre fue, es que a eso voy. ¿Sabes después de Lazenby? Sí. Sí, él volvió, hizo una película con Kim Basinger y ya desapareció del todo. Claro, es que él siempre fue fantástico. Ahorita que estábamos hablando de los Oasis, me acordé de un cuento que echa el guardaespaldas de Noel Gallagher en el libro este, que cuenta la historia de cómo los Gallagher se autodestruyeron casi que antes de volverse globalmente famosos. Sí. En la que durante la gira de promoción de What's the Story, Morning Glory, llegan a Los Ángeles muy destruidos los hermanos Gallagher y los Oasis, pero en particular los dos hermanos Gallagher, por la presión tan grande que había alrededor de ellos, pero además por la enorme pelea interna que eran ellos dos, y en particular la dificultad que tenían para controlar los tragos, el alcohol más que todo, claro. El cansancio de Noel Gallagher, que lo produce el mismo Liam, las peleas con Liam, y una noche después de hacer un show en el famoso bar de Los Ángeles conocido como el Whiskey a Go Go, donde se presentaron Elton John en los 70, donde se presentaron los Guns N' Roses también por primera vez. Si tú querías ser alguien en el mundo del rock en los Estados Unidos, tenías que tocar en el Whiskey a Go Go. Y los Oasis se presentaron en el Whiskey a Go Go durante la promoción del What's the Story, Morning Glory, que tenía Wonderwall, y les fue horriblemente mal porque Liam estaba borrachísimo. Liam. Súper borracho, súper ebrio. Y tenía una amiga, él en San Francisco. No, él tenía una amiga en San Francisco, California, una chica de origen asiático que dicen que fue su primera novia en el exterior. El tipo se va después de la horrible jornada nocturna que fue ese show en el Whiskey a Go Go para San Francisco en tren, si no estoy mal. Y llega a la casa de ella y se queda en esa casa durante una semana huyendo de los Oasis, diciéndole no quiero saber más de Oasis, estoy harto de los Oasis, cuando justo en el momento en que Wonderwall estaba conquistando el planeta entero, y todo comenzó con una llamada. Él llama a la chica, le dice qué está haciendo, son las 3 de la mañana, el show se ha acabado, los dos están hinchísimos, están repletos de drogas hasta más no poder, y este guardaespaldas cuenta que él está con Noel esa noche ahí en la habitación del hotel cuidándolo de algún arranque de ira de Liam. y el tipo, en medio de la desesperación, llama a esta chica, que era una chica con la que tenía como una relación telefónica, y le pregunta que si puede hablar esta noche. Le dice, can you talk tonight? Y ya llegó. Y le escribió esta canción. Ahí en ese momento borracho, hay gente que es talentosa, Alejandro. Le escribió esta canción, que es una de las canciones más bellas de la gira del año pasado. ¡Qué locura! Que se llama Talk Tonight. A ver. Del What's the Story Morning Glory también. Aquí está Noel, dejándolo todo allá afuera. Vamos a ver si regresan, vamos a ver si repiten este año. Talk Tonight, del álbum What's the Story Morning Glory de Oasis. De hecho, esto fue durante la gira del Definitely Maybe, perdón. Por eso fue que dije que, como un día como hoy, arrancaron a grabar el Definitely Maybe. En realidad, lo que cuenta el guardaespaldas en este libro de Oasis, que no me acuerdo cómo se llama, What's the Story, es que los Oasis se acabaron en el primer disco. Eso es lo que cuentan los Oasis. Pero es posible el regreso. Sí. Ya, o sea, quedó comprobado que es posible que se reúna. Y esa es nuestra pregunta de hoy. Sí, y durante la gira de Definitely Maybe, en la promoción, en el Whiskey a Go-Go, no de What's the Story Morning Glory, pasó esa primera gran pelea que vio esa fractura de la que nunca se pudieron recuperar los hermanos Gallagher, pero que aún teniendo esa ruptura tan profunda causada por tantos problemas, generó una de las más audaces duplas de la historia reciente. Una dupla que se reencontró en 2025 y yo no sé si vaya a continuar en 2026. Ay, Dios quiera. Sí, ojalá. Pues plata ya hicieron. Pero pueden hacer más. Pueden hacer más. Eso siempre. Cuando uno tiene, quiere más. A veces, porque tal vez se cansaron ya mucho. Yo creo que en realidad espero es que vengan a Colombia. Me encantaría verlos acá. Acá sería chévere. En el estadio. Sería lindo. Oye, el estadio cambió de dueño, ¿no? DJ, ¿sí? Uribe DJ, creo que ahorita la accionista mayoritaria es que Corpo, ¿cómo se llama? Corfi Colombiana. Sí. Oh, vaya. Corfi Colombiana. Tienen el 51% de Sencia. Ah, bueno. Les costó 2.4 ya es, ¿no? Les costó. A mitad más uno. ¿Les costó qué? 2.4 billones y tienen concesión de 29 años, incluyendo estadio, hotel, auditorio y espacio público. Claro, la renovación, lo que van a hacer. Estadio, hotel, uf. Es que ¿cómo? Eso va a ser ahí todo, pegadito. ¿Y quién tendría esa mayoría de esencia antes? Es una pregunta que me hago ahí rápidamente. No, porque el año pasado hubo mucho lío con eso, con esa gente de esencia, como que hubo mucho, ¿ah, sí? Pues lo que oí hablar en pasillos de empresarios era que la administración los había tratado mal y que no sé qué cosas. Y, que, pues, con el IDRD, en su momento, y el concesionario Esencia habían firmado. Pero entonces ahorita Esencia es de Corfi Colombiana, eso implica que van a cambiar la administración y todo ese rollo que... Estaban hablando de la concesión que va a permitir iniciar, esto pasaba hace un año, en el 2024, un año largo. Sí. Para iniciar la operación de mantenimiento, desarrollo y administración del Estadio El Campín y sus alrededores. Con la inversión de 2,4 billones de pesos para remodelarlo. Óyeme, Chief, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela siguen pasando cositas. Por ahí estaba reportando ABC News hace 5 o 10 minutos... que Estados Unidos lanzó una operación para quedarse con otro petrolero de Venezuela llamado Marinera, que antes se llamaba Bella 1, y que está en este momento en el Atlántico Norte, según informan fuentes de la Casa Blanca. Qué noticia tan seria, ¿eh? ¿Cómo me vieron? Reencuentros en la música. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música, Cata? Mira, nos queda Talking Heads, también están hablando de ellos, llevan sin presentarse desde el 84, volvieron en 2002 solo para en su inducción al Rock and Roll Hall of Fame, Y pues hay gente que está pidiendo una última gira, igual que de Led Zeppelin. Son 3 de 4 miembros aún vivos. La gente pide por una última gira de una de las bandas más importantes de la historia del rock. Pero la que más se repite, obviamente, es Daft Punk. Ay, mira, Freddie Kane. Yo tengo fe en el que puede hacer lo posible. Lo bueno es que están todavía cada uno por su lado, no tan desvinculados. Con lo de Rosalía, el regreso de Guimán fue como, ay, todavía está haciendo música, papito. No, y con lo de Fortnite, ellos hicieron una colaboración que se siente, dice, o creería uno, particularmente diseñada para proyectarse en un recinto esférico. Hay gente que está diciendo, ¿será que se van a la esfera en Las Vegas? ¿Te imaginas? Carísimo. Y lo pagaría y me endeudo y dejo todo así. Ya. Sí, eso sería bello. Uf, lo haría sin mente. Además, este año creo que se cumplen... Ah, sí, señor. ¿40 años o 30? Ya te 30 digo. Años. 30. 30 del homework. No, del Discovery. Ya te digo. No, el homework. No puede ser. El homework. Discovery es del 2001. Ah, sí. Homework es del 96. Sí, sí, sí, son 30. Entonces, del homework. Sí, perdóname, el homework. Ay, te imagino. No, pero no, no va a pasar, porque cada 10 años de cualquier disco yo digo, es el momento, y no, no pasa. Y no sucede. No, en el 2004 yo, ¡oh, mira! En el 2014, ¡oh, mira! ¿Sabes? 2024 yo, ¡ay, es el momento! ¡Ay, no! Y no pasa. A mí me da mucha rabia porque yo me soñé. ¿Cuánta desilusión? Mucho con eso, sí. Es cierto. 25 años cumple este año el Discovery. 25. ¡Qué buena canción! Aquí están los Talking Heads, esto se llama Once in a Lifetime, estas son las mañanas de la X. You may find yourself living in a shotgun shack. Once in a Lifetime, de los Talking Heads en las mañanas de la X 103.9 FM. Vienen cosas importantes, Alejandro Marín, una de ellas es que tú fuiste y has sido fan de DMX. No mucho. En serio, yo pensé que había generado en ti un impacto por su importancia en el hip hop. Sabes que no, creo que él hace parte un poco como de la era 2000era, en la que yo ya no estaba. ¿Te desconectaste? Sí, yo estaba en otro lado del hip hop en el 2001, 2002, de pronto comercialmente como que le había cogido el tiro a toda esa oleada comercial del hip hop que produjo Jimmy Iovine con Dr. Dre, de Eminem y de 50 Cent, que fueron como los productos comerciales que se pegaron por MTV en aquel momento, pero... DMX era como neoyorquino y esa vuelta, yo allá no estaba. Y es que por eso mismo, Alejo, a él le van a dar una ordenación póstuma como ministro de una iglesia que queda en Nueva York. La ceremonia se va a llevar a cabo el 10 de enero de este año. Es un lugar emblemático, la iglesia Foster Memorial, que ayudó a esclavos a escapar hacia la libertad en el siglo XIX. Este señor falleció, DMX, el 9 de abril de 2021 a los 50 años debido a un ataque cardíaco. Era un rapero y actor, para los que no saben, que fue conocido por su estilo intenso, emocional, y esta ordenación es un reconocimiento a su profunda conexión con la fe y su legado espiritual. Así que le van a rendir homenaje a DMX. Bueno. Como ministro en una iglesia. Pero se murió bien conflictuado, ¿no? Se murió en serios problemas ahí, como de drogas y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está entonces, noticia de DMX en las mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Somber con 12 to 12.